Orgánico. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Llegó la hora de poner a prueba la creatividad. De los mejores consejos. ¡Oh, you're so romantic! Oh, thank you. Y de divertirnos con la música que nunca pasa de moda. Evelyn Caiza. Y Tatiana Muñoz recorrerá junto a ti Ecuador Divina Comedia. Ecuador Divina Comedia. Bienvenidos. Buenas tardes a todos nuestros oyentes que nos escuchan ya desde la 940 AM y en nuestra plataforma digital radiocce.com. Bienvenidos a otro programa más de Ecuador Divina Comedia. Yo soy Juan Carlos Quelal y les voy a acompañar en esta tarde, donde tendremos algunos invitados que van a hacer de este programa un programa muy interesante. Vamos a hablar desde los bonsai y todo el arte de cultivar este arbolito, así como también tendremos a la doctora Yael Reyes, que nos va a hablar un poco sobre el tema de la violencia entre la pareja. Y pues terminaremos nuestro programa con David Rivadeneira, quien ya nos acompañó antes y quien nos va a conversar un poco más acerca de su carrera como músico saxofonista y también nos regalará un poco de su música. Vamos entonces a empezar. Estamos ya acá en cabina con Martín Tobar, quien es el propietario de este emprendimiento que se llama Pasión Bonsai, y quienes nos han traído en esta tarde unos lindos arbolitos para compartirlo acá y que también vamos a sortearlo. Ya les comentaremos cómo lo estamos haciendo el sorteo, y para quienes nos sigan en Facebook, en Ecuador Divina Comedia, pues ya lo habrán visto y ya se habrán enterado. ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes. Buenas tardes con todas las personas que están sintonizando Radio Casa de la Cultura. Como ya lo comentó, mi nombre es Martín Tobar, soy propietario de Passion Bonsai, empresa que se encarga de la comercialización de bonsais en Quito. Y para mí es un honor estar en este espacio junto a ustedes, poder hablar un poco acerca de lo que es el bonsai. Chévere, Martín. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Bueno, para empezar, cuéntanos, ¿qué es Pasión? Tú lo mencionaste, era Passion Bonsai. Passion Bonsai. Muy bien, cuéntanos de qué se trata, qué es, cómo se constituyó este emprendimiento. Bueno, el emprendimiento fue constituido justamente ya que para mí Passion Bonsai fue justamente porque es una pasión en la que sentimos al hacer este tipo de arte. Es un arte en el cual transmite una paz interior, transmite de igual manera una relajación única. Surgió justamente, es uno de mis hobbies. Tengo tres hobbies, pero este es el más importante en el cual he podido explotar. Comenzó justamente, yo pertenezco a la Asociación Bonsaísta de Quito. Junto con algunos compañeros hemos podido perfeccionar la técnica, y es a partir de eso donde yo dije, ¿por qué no ayudar a las personas que de una u otra manera tienen problemas con sus arbolitos? Entonces, a partir de ello creé la página en Facebook, en el cual comenzó con ayudarles en sus bonsais que están delicados, que están a punto de morir. Posteriormente fue la idea de la creación de distribuir arbolitos con ya técnica más profesional en tema de cultivo y en tema de poda. Junto a mi socia Dayana Proaño constituimos la empresa. Fue en septiembre del 2018. Más o menos 5 meses llevamos en el mercado. Hemos tenido una buena aceptación por parte de nuestros clientes. Contamos más o menos con 125 clientes, cada uno con 3 arbolitos cada uno. Buenísimo, o sea, en este poco tiempo ustedes han logrado conseguir un amplio número de clientes permanentes, por lo que me mencionan, ¿no es cierto? Chéverísimo. Y ¿cómo empezaron a promocionar su emprendimiento? O sea, ¿cómo fue este proceso de ir creciendo y teniendo este alcance a sus clientes y pues llegar a como están ahora? Sí, justamente nosotros iniciamos, como le comentaba, brindando asesoramiento del cuidado del bonsái. ¿Cómo es el tema del riego? ¿Cómo es el tema de la poda? ¿Cómo es el tipo del sustrato? Porque eso es bastante importante. Comúnmente las personas que se dedican a la oferta de este tipo de productos lo comercializan con tierra que no es adecuada para el bonsái. Es por eso que en el término de 1 o 2 meses los arbolitos tienden a morir. Entonces, nosotros realizamos el tipo de sustrato con Akadama, que es específicamente para bonsái. Entonces nosotros comentábamos a todos nuestros conocidos que realizamos este cambio de sustrato para mantener la vitalidad del arbolito. Poco a poco hemos tenido aceptaciones, recomendaciones de nuestros clientes y así es como nos pudimos expandir. Buenísimo, es decir que ustedes pues transformaron o más bien dicho profesionalizaron un poco el tema del cultivo de los bonsai y es a partir de ello pues que empiezan a dar un servicio mucho más técnico, ¿cierto? Así es, un poco más profesional porque como te comento no ofertan con Akadama. Uh-huh. Akadama se utiliza en China y lo queremos implementar aquí también. Queremos que los arbolitos les dure por bastante tiempo. La verdad no hemos tenido ningún comentario ahora de nuestros clientes que se les haya muerto, porque ellos tienen un servicio post-venta. Ellos pueden escribirnos a nuestro WhatsApp y comentarnos: Martín, ¿sabes qué? Mi arbolito está creciendo. Por lo general las preguntas son: ¿están creciendo de más? Ayúdame con una poda. Nunca es tema de que se me está muriendo. Por lo general no hemos tenido esos casos. Y estamos muy contentos. Buenísimo, muchas gracias, Martín. Bueno, tú mencionas que empezaron ustedes dando asesoramiento, ¿verdad? Asesoramiento. Correcto. Y de ahí pues surgió la iniciativa de empezar también a comercializar. Y yo supongo que, según lo que tú mencionas, una vez que ustedes venden el producto, ¿dan después una asesoría? ¿O cómo funciona esto? Porque según tú me comentabas y pudimos ver en tu página de Facebook, hay también productos o servicios que tú ofreces en los cuales enseñas el cuidado del bonsai, el mantenimiento y todo este arte que uno tiene que ser también, creo yo, muy persistente en el cuidado. ¿Qué incluye esto? ¿Nos puedes explicar sí, un poquito más al detalle? Con gusto. Nuestra página de Facebook estamos en constante publicaciones en la cual por la compra de un arbolito a nuestros clientes le incluye lo que es un servicio a domicilio, les incluye un manual totalmente práctico del cuidado del bonsai, que corresponde a poda, a alambrado, lo que es fumigación, es muy importante el control de las plagas. Una vez que nosotros llegamos a nuestros clientes, les explicamos con este manual acerca de cómo les debe regar el agua, cómo deben fumigar, cada cuánto tiempo. Y posteriormente a que en el término de 1 mes, 2 meses, ellos nos suelen escribir por el tema que justamente le comentó, la poda. Este arte, justamente como tú lo mencionaste, es un arte que requiere bastante disciplina, bastante constancia. ¿Por qué? Porque si es que yo dejo de regarle o vertirle agua al arbolito un día, el arbolito se puede morir. Entonces, en lo personal, a mí me ha enseñado a ser más responsable, constante y a saber que los resultados no se los obtiene de la noche a la mañana. Uh-huh. Porque para conseguir un bonsai de alta calidad hay que esperar bastante tiempo, más o menos de 2 a 3 años. Entonces, todos estos requisitos debe saber la gente que no es que el arbolito va a estar ahí botado, porque se va a morir si es que no le dan los debidos cuidados. De igual manera, como también quiero hacer énfasis, hay una mala asesoría por parte de las personas que comercializan este tipo de productos, es por eso que se mueren. Hay gente que piensa que los arbolitos hay que tenerlos dentro de casa, y no es así. Como sabrán, el bonsai es una representación miniatura de un árbol que se encuentra en el exterior. Este árbol tiene exposiciones tanto factores climatológicos como son el sol, agua y lluvia. Uh-huh. Todos esos mismos factores necesitan el bonsai. Al enfrentarlo a bastante sombra o en un lugar encerrado, el arbolito va a morir. Entonces, a todas las personas que disponen de un bonsai, por favor, denle más exposición al sol, a luz solar, cualquiera de las dos, y bastante ventilación. Ya, es decir que, y bueno, yo en realidad creo que soy una de esas personas. Yo le regalé un bonsai a mi mamá, un arbolito muy muy bonito, y ella lo guardó en la cocina, lo tenía en la cocina. Claro que Sí, lo movía, a veces lo ponía en la mesa para que desde un ventanal que hay en el techo pues le llegue el sol y ello, ella le regaba, pero no funcionó. Y tenía tierra, como tú dices, desde ahí también ya empezamos mal. Sí, lo que pasa es que la tierra, cuando tú le implementas bastante agua, la tierra empieza a contener humedad. Uh-huh. Uno no sabe con qué periodicidad hay que regar el agua. Ajá. Entonces le sigue implementando. Puede ser que la parte de la superficie esté seca, pero la parte de abajo esté bien mojada. Le seguimos implementando agua cuando está con tierra y generamos humedad. Y con la humedad se pudren las raíces. Al pudrirse las raíces, muere el bonsai. Y de igual manera, hay bastantes personas que tienen en la cocina, como mencionaste en el CAS. El calor de la cocina asfixia al arbolito. Entonces es por ello que el arbolito necesita respirar, necesita oxígeno, ajá, para que de igual manera cumpla con su función, que es también purificar el aire. Entonces, empezando por ahí, el árbol, como tú lo dijiste, tiene que estar siempre afuera, al aire libre, en un lugar abierto, donde pueda llegarle todo tipo de factor climatológico, como tú dices. Así es decir, no hay necesidad de estarle cuidando de que es que la lluvia muy fuerte, es que el sol muy fuerte. No. Tiene que estar ahí, y el cuidado más bien está en la persona. ¿Qué tips nos podrías dar tú para nuestros oyentes que tienen un bonsai, que tienen un arbolito en miniatura y pues que quisieran, tienen intriga, tal vez no les está funcionando el cuidado? Que así como que lo más fundamental que tú nos podrías decir que deberían ellos hacer para que el arbolito esté vivo. Sí, claro, lo primero y lo más importante por lo cual los arbolitos mueren es por la ubicación, como le comento. Por favor, exponerles más a factores climatológicos que ya mencionamos. Adicionalmente, cuidar acerca del agua, del riego. Si es que ustedes disponen de tierra, pueden contactarse con nosotros mediante la página de Facebook, Passion Bonsai, en la cual nos pueden mandar sus imágenes de los arbolitos. Nosotros les damos un asesoramiento, qué es lo que hay que hacer. Si hay que cambiar de sustrato, que es lo más importante, pues se los realiza, y a partir de ellos ya se empieza a hacer otros cuidados como fumigación y alambrado. Muy bien, muchísimas gracias, Martín. Entonces, como ya pudieron escuchar nuestros amigos oyentes, hay que seguir estos pasos sencillos para que nuestros arbolitos se puedan mantener vivos. Ahora, yéndonos un poquito a la otra parte, el tener un arbolito bonsai, un árbol miniatura, es todo un arte que, como tú dijiste al principio, pues refleja mucho como que la paz, es también un proceso personal en el que uno puede encontrar armonía, cierta calma. Y tengo entendido que viene de una cultura oriental que va hacia esa parte, ¿no?, de las energías de la persona y del mantener una paz y una armonía consigo mismo y con la naturaleza. ¿Cómo va esa parte? ¿Nos podrías explicar un poco cuál es ese sentido? Bueno, las funciones de un abuelito que nos proporcionan a nosotros es como llenarnos de paz interior, como tú lo comentas, porque en lo personal, cuando yo voy donde mis arbolitos les riego, es como que me desconecto del mundo exterior, el mundo de que lamentablemente hoy en día es lleno de mucho estrés laboral más que todo. Entonces, al momento de uno conectarse con la naturaleza, siente una paz, más relajamiento. Justamente el bonsai nació en China, nació más o menos hace 2000 años, lo denominaron como penfai. Pensai se llamaba en China, pero era un arbolito en miniatura, inclusive las plantas. Pero más o menos hace 800 años, Japón adoptó esta técnica del bonsai, la perfeccionó haciendo arbolitos en miniatura como bosques. Perfeccionaron la técnica de corte y alambrado. Entonces es ahí donde nació bonsai. Bonsai, que significa bon de maceta, y tsai árbol. Entonces es un árbol de maceta. Entonces, justamente, la gente más lo conoce como bonsai. Entonces, por eso que se lo identifica como una cultura japonesa. O sea, es decir, que este nombre de bonsai, que el que todos conocemos, viene más que desde su origen en China, de su posterior perfeccionamiento en Japón. En Japón, así es. Chéverísimo. Bueno, Martín, y ahora pues vamos entonces a pasar, ¿te parece si pasamos ya al sorteo? Nuestros oyentes seguro que estarán muy gustosos pues de ver estos lindos arbolitos de quienes nos están siguiendo en el Facebook Live, y pues a nuestros oyentes seguro que también podrán ellos saber o al menos tener la idea de los lindos arbolitos que tenemos acá, y seguro que querrán participar. ¿Cuál era la metodología? ¿Nos lo recuerdas? Sí, con mucho gusto. Por favor, ingresar a la página de Passion Bonsai. El primer paso es darle like a la página. El segundo es compartir la última publicación de nuestra página, y la publicación que más likes tenga se lleva un árbol manzano, un árbol totalmente frutal y muy sano. Disculpa, aprovecho el espacio claro, también para mandar unos saludos. Quiero enviar a mi familia que me está viendo, a mi mamá. Me está también escuchando mis amigos de mi puesto laboral, mis amigos de Alex. Un saludo de igual manera al departamento de tesorería. Muy bien, bueno, saludando también a sus compañeros del trabajo, que seguro le estarán siguiendo a Martín acá. Y bueno, como ya escucharon, los pasos pues son seguir la página en Facebook de Passion Bonsai, darle like, compartir la última publicación, y también no se olviden pues de etiquetarnos a nuestro programa Ecuador Divina Comedia, para también pues saber quiénes fueron los que participaron, y así nosotros ver quién fue o quién tuvo la publicación con mayores likes o con más likes, y así pues regalaremos este lindo manzano que está posteado ya en la página de Facebook de nuestro programa Ecuador Divina Comedia. Si quieres pues llevarte este bonito bonsai y pues también aprender un poco más de este arte de la crianza del bonsai, y pues que nuestros amigos de Passion Bonsai nos ayuden también con tips y les enseñen un poquito más del cultivo de este lindo arte, participa ya ahora en Facebook y llévate este bonito bonsai. Bueno, Martín, ha sido un gusto tenerte acá. Ayúdanos despidiendo este segmento de Manos a la Obra, y pues nos iremos después de la despedida de Martín, saldremos a escuchar una canción muy bonita que también nos va a transmitir muchísima paz. Es una canción de Margarita Lazo que se llama Tarde o Temprano. Danos entonces la salida, Martín. Con mucho gusto. Recuerden, si es que ustedes tienen dudas acerca del cuidado del bonsai, pueden escribirme. Mi número es 099-515-8304. 099-515-8304. Un gusto y un saludo para todos. Muy bien, muchas gracias. Nos vamos con el corte. Quiero abrir mi corazón para que entres en él, a limpiarte las heridas con un nuevo latir. Esconderte entre mis manos, donde nadie te pueda encontrar, y perderme entre tus labios, tarde o temprano. Quiero abrir tu corazón y de inmediato correr, a embriagarme con la esencia que perfuma tu flor, enredarme con tu cuerpo donde nadie me pueda encontrar, y quemarnos con el fuego tarde o temprano. Palabras sin la música que habita en cada parte de mí, y que aceptes lo que llevo dentro de este inquieto corazón, para serenar tus miedos tarde o temprano. Quiero que entres en mis ojos y me ayudes a ver el color de los anhelos que te hacen feliz. Esconderte entre mis manos donde nadie te pueda encontrar, y perderme entre tus labios tarde o temprano. Sin palabras, sin pensar, sin que exista nada más, quiero abrir mi corazón resulta todo difícil, cuando la esperanza se va, cuando se vuelve noche tu vida, se nubla todo y parece que el sol no quiere alumbrar. Dale una vuelta, mira distinto, piensa que todo puede cambiar. Toda la fuerza que te hace falta la tienes dentro del alma, y allí la vas a encontrar. Pa'lante, pa'lante camina, no te detengas jamás. Pa'lante, pa'lante con fuerza, todo se puede lograr. Levanta bien la cabeza y mira alegre al futuro, porque algo bueno vendrá. Pa'lante, pa'lante. De los que empujan para atrás, hay tanta gente buena en el mundo que bastaría un segundo para borrar todo el mal. Por eso la esperanza no muere, por eso no se acaba la fe, porque cuando el amor es profundo, es permanente y fecundo, y no hay quien pueda correr. Pa'lante, pa'lante camina, no te detengas jamás. Pa'lante, pa'lante con fuerza, todo se puede lograr. Levanta bien la cabeza y mira alegre al futuro, porque algo bueno vendrá. Pa'lante, pa'lante camina, no te detengas por nada. Pa'lante, pa'lante con fuerza, y así se hará realidad el sueño que andas buscando, la promesa de vida, amor y felicidad. Pa'lante, pa'lante. Pa'lante, pa'lante. Ya está disponible la aplicación de Radio CCE. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La intimidad familiar y social en Retratos Íntimos, de Sanda Moca. Una exposición que recoge 22 trabajos de mediano formato en óleo, lápiz, carboncillo, pastel y técnica mixta. La muestra permanecerá abierta hasta el 28 de febrero, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. Le esperamos en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura. La entrada es libre. Ya está disponible la aplicación de Radio CCE para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store. Estamos como Radio CCE 940 AM y descárgala en todos tus dispositivos Android. Donde quieras, cuando quieras. Buena música 24/7, porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. La caminata Huellas de Ternura llega a Quito este 28 de febrero. Una fiesta de ternura se vivirá en la capital de los ecuatorianos. Y las voces de miles de niñas, niños y adolescentes se unirán al continente para decir cero violencia, 100% ternura. Te esperamos con tu familia este viernes 28 de febrero a las 8 de la mañana en el Ágora de la Casa de la Cultura. Necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. A esta hora, este puede ser el consejo que estabas esperando escuchar. Atentos, porque esto está pasando en El Mundo de Hoy. Estamos de vuelta después de este corte musical bastante largo, pero muy bonito y pues y que nos ha traído muchísima paz, ya que estábamos pues hablando de este arte tan pacífico, tan bonito, tan disciplinado del arte de cuidar el bonsai. Y bueno, pues pasamos a nuestro siguiente segmento del mundo de hoy y vamos a tratar el tema de las relaciones de los chicos preadolescentes con sus familias en cuanto a sus relaciones amorosas. ¿Cómo ellos hacen para poder hablar con sus familias, con sus padres, sobre sus relaciones amorosas que van empezando a tener, a descubrir en la preadolescencia? Y para esto, pues vamos a tener una entrevista vía telefónica con una psicóloga educativa, Natalia Navarro, que trabaja justamente con esta población de chicos preadolescentes y que nos va a ayudar muchísimo a aclarar un poco este proceso que van llevando los chicos y que seguramente a los papitos nos podrá ayudar también a saber cómo abarcar el tema, cómo conversar con los chicos de esta edad sobre este tema en específico. Y pues también aquí a nuestros oyentes que se encuentren en esta edad, pues seguro que también ayudará a saber cómo abordar el tema frente a sus padres y también cómo irlo manejando dentro de su proceso personal. Vamos entonces a recibir la llamada de la psicóloga educativa Natalia Navarro. Bienvenida a Natalia a nuestro programa Ecuador Divina Comedia. Hola, Juanita. ¿Cómo estás, Nati? Bienvenida a nuestro programa. Estás al aire, nuestros oyentes, quienes nos están escuchando por la 940 AM y en la plataforma digital radiocce.com, están muy atentos a lo que tú nos tienes que decir sobre este tema importante de las relaciones amorosas de los chicos en la preadolescencia y cómo conversarlo y tratarlo con sus familiares. ¿Qué tal? Bienvenida. Okay. Gracias, Juanca, gracias a todos, muy buenas tardes. Bueno, el tema es muy interesante, ¿no? Y muy importante para saberlo manejar, ya que a la edad de la preadolescencia y adolescencia, el mundo empieza a girar en el entorno social de los chicos, es decir, que antes de la infancia, el centro de su vida eran sus papás, su familia. Entonces, entendiendo nosotros que adquirieron una identidad dentro de la familia, se empieza a reflejar eso ya en la relación con sus pares. Y obviamente viene todo este tema del enamoramiento como para reafirmar también esa identidad. Quiere decir entonces que más que trabajarlo en la preadolescencia y adolescencia, va a ser muy importante iniciar el trabajo en la infancia. Ahora, ya cuando somos papás de adolescentes o preadolescentes, bueno, pues esperamos que el trabajo que ya se haya hecho sea buenísimo. De igual manera, no es que haya una fórmula o algo que funcione con todo lo que todo esté dicho. Entonces, es momento primero para alcanzar todos lo que son lazos de comunicación en la familia. No necesariamente hablando del tema, porque más bien los chicos se van a sentir un poco introvertidos, un poco cerrados de ese tema, y un poco raro hablar con los papás de ese tema, pero sí nosotros debemos ir abordando por otros lados de interés, compartir intereses. Eso es muy importante, aunque no se hable de las relaciones sentimentales directamente, pero si nosotros compartimos intereses y estamos creando un vínculo de comunicación, que va a ser el éxito, porque luego la idea es que de ellos salga el interés por hablar con sus papás sobre eso. Entonces nosotros no hablamos de temas íntimos, sino con las personas que confiamos. No puede haber un trabajo familiar de todo lo que son relaciones amorosas si es que primero no se ha dado los lazos de confianza. Entonces ese es el primer paso. El segundo paso o la segunda sugerencia sería no ir directamente, sino más bien, o sea, no sentarnos y la típica vamos a hablar de sexualidad o vamos a hablar de afectividad o vamos a hablar de enamoramiento, no, sino más bien la idea es que tal vez en las labores cotidianas, yendo en el carro, tal vez sin ese contacto visual que tanto les incomoda a nuestros adolescentes o preadolescentes, se empieza a conversar y siempre desde anécdotas de uno mismo, más bien nosotros hacerles sentir que confiamos en nuestros chicos para que se nos sea devuelta esa confianza, ¿no? Y por último, yo creería que la parte más importante es confiar. Si ellos sienten que nosotros confiamos en su juicio, aunque nosotros interiormente tengamos dudas como padres, porque a veces la inseguridad de no saber en qué círculo se desempeña mi hijo nos hace un poco dudar de ellos, pero nosotros siempre tenemos que dar el paso de fe y siempre tenemos que hacerlos sentir que nosotros confiamos en nuestros chicos, en nuestras chicas, para que esa misma confianza sea devuelta y ellos tengan la seguridad de poder contarnos cosas y nosotros poder trabajar, ¿no?, como papás. Muy bien, amiga. Muchísimas gracias por esa información. Ahora, seguro que también en nuestros oyentes, en nuestros padres, madres y también en nuestros chicos que seguramente nos están escuchando ahora, habrán algunas intrigas, ¿no? Tú nos mencionabas todo este proceso como de tres pasos, ¿no? De generar el vínculo, de buscar el espacio y también de manejarlo con tipo anécdotas, ¿verdad? Pero esto siempre y cuando hayamos tenido una comunicación o hayamos generado el espacio desde la infancia para que podamos llegar a estas edades ya con un proceso de confianza entre padre e hijo. Pero ¿qué pasa si es que ese vínculo tal vez no se logró y ahora ya en este momento de estos desórdenes afectivos o emocionales que van teniendo los chicos ya en la parte en su edad, ya dentro de lo que es la preadolescencia o la adolescencia, cómo abordamos? ¿Qué nos podrías tú decir, o sea, para un papá que pues definitivamente no pudo llegar a tener ese tipo de confianza o ese tipo de comunicación, y ahora está atravesando un problema de no comunicación con su hijo, y sabe que su hijo o su hija está teniendo dificultades en esta parte afectiva. ¿Qué podríamos hacer? Claro. Lo primero que yo sugeriría es que los papás mantengamos la calma, porque desde la calma podemos observar la gravedad de hasta qué punto está involucrado nuestro hijo o está en riesgo nuestro hijo o nuestra hija. Entonces, desde ese punto, con la calma podemos ser más objetivos. Ahora, tenemos que aprender a diferenciar si es que es algo, puede ser algo leve o algo grave. En la situación en que sea leve, nosotros podríamos trabajarlo en casa, digamos que no hay afectación, algunos síntomas que nos da ya rasgos de patología, ¿no? O sea, eso ya sería un poco grave, pero, por ejemplo, siempre en la adolescencia va a haber cambios y no debemos confundir los cambios que nosotros diríamos los esperados, es decir, que se vuelva más cerrado, le cueste más conversar de sus cosas. Entonces, eso sería normal hasta un punto. Cuando nosotros vemos como papás, identificamos que existe un problema donde ya está afectando, por ejemplo, el rendimiento académico, donde está afectando hábitos de sueño, hábitos alimenticios, es necesario, si es que no tiene alguna guía, un consejero, alguien de confianza que pueda mediar la situación, es importante buscar ayuda. ¿Por qué? No porque tal vez los papás no tengan la capacidad de resolverlo, sino porque como los papás son parte del conflicto o están inmersos en el problema, no podemos ver las cosas objetivamente, incluso para darnos cuenta en qué estamos fallando nosotros. Siempre es importante que alguien de afuera pueda darnos una visión objetiva de la situación. No, es difícil que nosotros mismos reconozcamos aquí estamos fallando o aquí nos estamos equivocando. Lo más prudente es buscar una buena orientación, ya sea psicológica, dependiendo de la tendencia, también de las creencias de la familia. Podría ser un consejero espiritual, un acompañante, que nos pueda ir direccionando y dando las pautas, ¿no?, para identificar primero el problema. Pero lo que yo sí aconsejaría antes de cualquier cosa es, entiendo que nuestros hijos es el tesoro más valioso, pero desde la calma es donde nosotros podemos ayudar mejor. No debemos desesperarnos, porque es fácil para nosotros como papás de empezar a pensar hasta en cosas que no ha pasado. Entonces, generalmente los problemas suelen ser menos grandes de lo que las mamás o los papás nos imaginamos. Debemos tranquilizarnos y entrar en una fase de observación. La observación de mi hijo, de en qué está cambiando. Y lo más, cuando nos va a decir que es un problema más fuerte, lo más notorio va a ser rendimiento académico, cambios en los hábitos alimenticios, cambio en los hábitos de sueño, que no los debemos confundir con los cambios normales de la edad. Muy bien. Bueno, estimada Nati, muchísimas gracias por darnos este espacio de entrevista. Seguro que pues nuestros oyentes, papitos y mamitas, tendrán ya como que mayores herramientas para poder afrontar este tipo de dificultades que necesariamente se van a presentar en cierta edad con nuestros hijos. Y pues también ayudará muchísimo el que nuestros oyentes adolescentes o preadolescentes entiendan que la comunicación ayudará muchísimo al poder solucionar o resolver estos dificultades de una manera mucho más oportuna y más pronta, ¿no es cierto? Todo está, creo yo, es en la confianza y el diálogo oportuno que logremos tener entre padres e hijos. Sí, así es, Juan. Eso es muy importante, porque generalmente los chicos se apoyan en su mejor amigo, su mejor amiga, que tienen la misma experiencia, las mismas inquietudes que ellos, o ahora es tan fácil entrar al internet y encontrar cosas que muchas veces no son ni siquiera reales. Entonces, los chicos sí deben tomar en cuenta que la mejor fuente son sus padres, aunque a veces seamos reacios en esa situación, buscamos a los papás cuando ya no hay salida. Entonces, ¿qué mejor si los buscamos antes de tomar decisiones, antes de vivir experiencias y contamos con ellos, ¿no? Entonces, eso sería importante. El saber que ustedes pueden contar con sus papás también demuestra grado de madurez y yo creo que los papás nos va a dar la confianza como para ir soltando también un poco. Muchísimas gracias, Nati. Gracias por ayudarnos en esta tarde. Agradecemos a la psicóloga Natalia Navarro, quien nos ha dado la entrevista de esta tarde y pues nos ha podido orientar un poco más en este tema importante de las relaciones afectivas de los chicos y la comunicación con sus padres. Muchísimas gracias, un gusto tenerte acá. Ojalá y próximamente podamos tenerte acá en cabina personalmente. Que tengas una buena tarde y gracias por ayudarnos en esta tarde. Gracias, Juanca, gracias por todos, un gusto. Bueno, queridos oyentes, esa fue la entrevista a la psicóloga Natalia, que nos ayudó con un poco más de herramientas para poder mejorar estos procesos de comunicación. Ahora vamos a salir al corte musical con la canción Meses de Sohai. Sí, un artista ecuatoriano, una canción muy bonita y pues les dejamos para que la escuchen. Saludo en abril, me deprimí el otro día al leer tu tweet. En mayo siento, me resiento, creciendo que ya no puedo, aviento al viento, me miento, soñando que ya no volamos. Caminamos al lado y luego hablamos al lado y apuntamos al lado y disparamos. Oh no, oh sí. Puedo sentir sin tiempo al tiempo contento, manejo ahora la hora y ahora quien se acomoda con romances de moda que solo buscan la joda. Provoca, tu hipócrita lógica, histérica, caótica. Camino al manicomio, te vale un demonio. Julio me toma de mi bohemio. Práctico fanático, un cadáver bien simpático. De esos que te dan risa. Disfruto la brisa, camino sin prisa. Vuelo sin vista mientras pienso en tu sonrisa. En agosto recaigo y pienso en el daño. De todo el año es tu abrazo el que yo extraño. De septiembre a diciembre, pasando por noviembre. Siente la mente, es un romance que se enciende. Y luego al fondo, callando bien hondo. Respondo al trasfondo de amor que yo escondo. Las promesas se espuman, verdades que suman, mentiras que abruman. ¿Estás listo para divertirte? ¡Oh, my God! Con la música que no pasa de moda. ¡Entra! ¡Bienvenido! A la Casa de la Música. A la Casa de la Música. Muy bien, estamos de vuelta. Y ahora en la Casa de la Música, con David Rivadeneira, quien ya nos ha acompañado antes acá y nos ha deleitado con su música de su saxofón. Bienvenido, David. ¿Cómo estás? Qué gusto, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes que escuchan Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un cordial saludo en esta tarde para el señor que me trajo en el Uber. Venimos bastante rápido ahí porque Quito nos ha recibido esta tarde con una lluvia impresionante, pero ya estoy aquí en la entrevista contigo, Juan Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes, David. Oye, bueno, gracias también al señor del Uber que te pudo traer a tiempo para que nos acompañes acá. Qué bueno tenerte otra vez aquí. Es un gusto siempre compartir contigo este espacio. Y bueno, pues cuéntanos cómo ha ido tu carrera musical, cómo has avanzado en estos meses que no nos hemos visto acá. Bueno, la música es algo muy importante para mí. He avanzado bastante bien, estoy con bastantes eventos, gracias a Dios, con bastante trabajo. Y bueno, quisiera invitarles a los oyentes que me sigan en las redes sociales. YouTube, David Rivadeneira, saxofonista. David con V, Rivadeneira igual con V, y la palabra saxofonista. Mi fanpage, sí, la página de Facebook igual está como David Rivadeneira, saxofonista. Y el Instagram también igual, David Rivadeneira, saxofonista. Muy bien, entonces nuestros oyentes, quienes ya son fans de David, porque ya lo han escuchado acá antes, seguro que lo estarán siguiendo, y quienes estén enchufándose recientemente en nuestro programa, pues ya saben cómo encontrarlo, David Rivadeneira, saxofonista, en las redes sociales, para que puedan deleitarse de su música y volverse parte de este grupo de fans que ya somos fans de David. Y bueno, pues como parte de ser los fans, lo que más nos ha llamado, lo que más nos ha traído, pues evidentemente es su música. Y David en esta tarde nos va a compartir un poco de su música. Está ya él aquí con su saxofón instalado. Y pues David, preséntanos qué canción nos vas a compartir primero. Bueno, vamos a ir con un tema clásico, ¿sí? Vamos a tocar algo de Elvis Presley. Canten Fall in Love. Sí, es un tema muy muy bonito, romántico para esta tarde de lunes, un poco lluviosa, queda perfectísimo. Muy bien, vamos entonces a escuchar a David. Thank you. Muchísimas gracias, David. Qué bonita canción. Pucha, fue un momento así de calma, como tú lo dijiste, para este lunes de lluvia. Creo que estuvo muy acertado y seguro que nuestros oyentes se deleitaron. Y bueno, pues seguro que también se quedaron picados de saber dónde te pueden ver en vivo, escuchar tu música en vivo. Coméntanos, David, ¿dónde vas a tener presentaciones próximamente para quienes quisieran escucharte en vivo y en directo, pues puedan acercarse? Bueno, en este momento, a nivel de eventos públicos, todavía no tengo nada confirmado, pero pueden seguir mis redes. En el Facebook generalmente yo subo videos de mis presentaciones, en el YouTube está mi música, de igual forma en el Instagram también. Cada momento estoy subiendo fotografías, estoy subiendo videos, ¿sí? Quien le gusta mucho la música en saxofón, pues le invito nuevamente a seguir mis redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram. En todos estos tres canales me encuentran como David Rivadeneira, saxofonista. Y David, si es que alguno de nuestros oyentes o seguidores quisiera, pues, tenerte en algún evento o en algún concierto donde tú pudieras tocar para ellos, ¿cómo podrían ellos contactarte? Claro, por supuesto. Generalmente mis números telefónicos están en la fanpage del Facebook, sí, en David Rivadeneira, saxofonista, pero voy a otorgar mi número telefónico al aire: 099-25-75-138. 099-25-75-138. De igual forma también otorgo clases particulares de saxofón. Muy bien, pues entonces a nuestros oyentes, quienes quisieran también tener clases personalizadas, que David las imparte, pues pueden localizarlo mediante sus redes sociales o también comunicarse al número que lo mencionó hace un momento. Y bueno, pues David, para despedirnos en esta tarde, y muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en nuestro programa. Como te digo, es un gusto tenerte acá. Tati, lastimosamente, en esta tarde no nos pudo acompañar y le mandamos un saludo inmenso y un abrazo. A mí sí que me hizo muchísima falta el tenerla acá. Pero bueno, seguro que estará escuchándonos y le vamos a hacer llegar esta canción muy bonita que David nos va a tocar a continuación para cerrar este programa. Preséntanos entonces la canción, David. Bueno, voy a interpretar un tema fabuloso, un tema muy bonito, de Ed Sheeran. Se llama Perfect. Espero que les guste. Muchas gracias. Muy bien, qué hermosa canción, David. Muchísimas gracias por deleitarnos con tu música. Y con esto nos despedimos de todos nuestros oyentes. Muchas gracias por seguirnos en la 940 AM y en la plataforma digital radiocce.com. Mi nombre es Juan Carlos Quelal y fue un gusto acompañarles en esta tarde. No se olviden de seguirnos en Facebook como Ecuador Divina Comedia y nos encontraremos el siguiente lunes a la misma hora, 4 de la tarde. Un gusto, un abrazo para todos. Hasta la próxima. Hasta aquí llegó nuestro recorrido del día de hoy. Pero te esperamos en nuestro próximo programa, donde los consejos, la creatividad y diversión serán parte de Ecuador Divina Comedia con Evelyn Caiza y Tatiana Muñoz.